¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radiobox 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por la Vox. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Caminando, caminándote, mi calle que quizás yo pueda cambiar. Comunicate, WhatsApp, 11-6400-7047. Ya no habrá 14 de febrero. ¿Cómo hacer para que no te vayas? ¿Cómo hacer para que no me olvides? ¿Cómo hacer para que todo el tiempo que vivimos no nos deje cicatrices? ¿Cómo hacer para que te detengas y no quieras ya cruzar la puerta? Si no duermo contigo, no tiene sentido que amanezca. Sé que tengo tantos defectos, queriendo hacer todo perfecto. Borrémoslo todo, empecemos de nuevo. Si te vas, será la casa solo un extranjero. Ya no habrá 14 de febrero. Contigo descubrí el amor. Después de todo quedaré en la nada. llenabas. Entiende que me vas a hacer tanta falta si te vas, si te vas, si te vas. Como un tren sin estación, una luna sin balcón. No imagino nuestro cuarto sin tu ropa en el cajón. Todo quedar en la nada, llenando con mentiras lo que tú llenabas. Entiende que me vas a hacer tanta falta. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Frecuencia Show, 20 años en el aire. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show. Estamos en el aire como todos los miércoles a esta hora compartiendo nuestro clásico semanal en esta segunda semanita de vacaciones de invierno. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña, como siempre, la operación técnica Dami Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida. Y a todos ustedes, como siempre les digo, a que bajen la aplicación www.fmradiobox.com. Entrás a esa página y bajás la P y nos escuchás en vivo y en directo, estés donde estés. Mucha gente, lógicamente, no hace falta que bajen la aplicación porque ya la tienen instaladísima en sus celulares, en sus tablets, en sus computadoras, porque mucho público nos sigue miércoles tras miércoles en la Box y en este clásico que lleva 20 años en el aire. Así que no se muevan de ahí, que tenemos un programón. Si querés enviar tu audio de voz a la Box, hacelo al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Pedí tu artista y tema favorito para la última hora. Y además podés participar porque tenemos sorteo, ¿eh? Hoy vamos a hacer sorteo Día del Amigo, atrasado, pero al fin. Entre otras cosas, vamos a sortear entradas para ir al teatro, ¿eh? Enseguida les voy a dar más coordenadas. Yo lo que pasa es que tengo todo en el celular. Imagínense, vengo desde no sé dónde y hasta que busco las cosas, mejor vamos a una pausa musical y después les comento lo que tenemos para sortear. 11-6400-7047, arroba Radio Box FM en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales. Ahí mandás tus audios y también participás de los sorteos. Hoy en Frecuencia Retro vamos a tener varios homenajes, entre ellos vamos a celebrar los 80 años de Mick Jagger. Hoy cumple 80 años, así que lo celebramos con todo en Frecuencia Retro y también vamos a homenajear a Sinéad O'Connor, una gran artista que nos dejó en el día de hoy y dejó un legado impresionante que es su música, así que la vamos a homenajear también, ¿dónde? En Frecuencia Retro. Ahora vamos a empezar con Shakira, la artista del momento, la artista que más vende, tema que lanza, tema que arrasa, así que escuchémosla a Shakira. No puedo seguir, ya no sé qué más hacer para obtener más de ti, porque no quieres cuando yo quiero. Está más frío que el mes de enero. Pido calor y no das más que hielo. Oh. Hace rato tengo sed. Funciona. Frecuencia Show, 20 años en el aire. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Bueno, continuamos en esta tarde, una tarde agradable. Hoy, después de haber amanecido el día con un poco de nubes y lluvia, la cosa fue menguando y ahora la tarde atardeció, soleada. Una tarde con sol, bien para estas vacaciones de invierno, para salir un rato con los chicos a llevarlos al aire libre, a una plaza, a un parque, o pueden llevarlo al circo, al teatro. Un montón de propuestas hubo en estas vacaciones de invierno para los más chicos, como las que nos acercaron los amigos de A Jugar con Encanto, que se vino presentando con sostenido éxito durante estas vacaciones de invierno en el Piccadilly, esta obra de la que sorteamos entradas la semana pasada. Bueno, y el que va a presentar su show en el Teatro Regina, Facundo Massey, que nos prometió una visita a la radio, o si no una nota, va a presentar Camaleón Tour, un show integral en donde muestra todo su talento cantando y bailando, que es lo que él sabe hacer. Ya sabemos sus dotes de bailarín porque él se inició en Extravaganza con Flavio Mendoza, viene del teatro de musical, después pasó a la televisión como uno de los bailarines de Showmatch, y a partir de ahí fue construyendo su carrera y ahora es todo un artista. Ahora sumó a eso el canto y va a presentar Camaleón Tour rodeado de 20 artistas, y en cada lunes, porque van a ser todos los lunes de agosto en el Teatro Regina, en Avenida Santa Fe, va a contar con invitados especiales. Por ejemplo, el 7 de agosto van a estar Evangelina Anderson y Ángela Navarro. Evangelina Anderson, que está de regreso a la Argentina, ya que es su marido, Martín De Michelis, es el flamante campeón, el director técnico campeón de River Plate, así que se asentaron definitivamente en la Argentina y ahora más que nunca con este título. El 14 de agosto es el turno de Noelia Marsol, que va a estar en este espectáculo. El 21 de agosto, Las Bandanas y Julieta Poggio, la chica de Gran Hermano. Qué sensación, está en todos lados esta chica. Está en streaming, está en la tele, está en Fuerza Bruta. Va a estar en Coqueluche, en el teatro también a partir de agosto. Así que un futuro promisorio para Julieta Poggio. Y el 28 de agosto, cerrando estos cuatro lunes increíbles de Camarión Tour en el Regina de Avenida Santa Fe, Karina la Princesita va a estar junto a Facundo Masay haciendo Camarión Tour. Vos podés ganarte entradas para ir a ver este espectáculo. Tenemos tickets, así que llamá y si querés las entradas para ir a ver a Facu Masay en el Regina, te anotás a través del audio de Vox en la Vox 1164007047. Además de votar por tu artista y tema favorito, podés pedir las entradas para el teatro para ir a ver Camarión Tour con Facundo Masay en el Teatro Regina, 4 lunes de agosto, a pura fiesta. Esto es a las 21 horas, 7, 14, 21 y 28 de agosto. Las entradas están en venta por Platea.net o en la boletería del teatro, que queda en Avenida Santa Fe, 1235 Capital Federal. Así que si te gusta el teatro musical y querés pasar un buen momento, tenés entradas, dos entradas gratis para ir a ver a Facu Masay el lunes 7 de agosto, que va a estar con Evangelina Anderson en el Regina. Bueno, continuamos también, vamos a tener otras sorpresas más por el Día del Amigo. Todos se anotan y dicen quiero participar de los sorteos a través de 1164007047. Aprovechamos para mandarle un saludo a Gastón. Lo extrañamos hoy que no pudo estar acá. Ayer vivió un momento malo, fue víctima de la inseguridad. Ojo, porque están a flor de piel los robos en Quilmes. Esto es un llamado de atención para las autoridades, porque hay mucho robo al voleo, mucho robo, muchas entraderas, o muchos robos cuando estás entrando a tu casa, que no te dan tiempo a nada, como le pasó ayer a Gastón. Así que, y después lo engorroso que es ir a hacer más allá del mal momento que pasás, después tenés que ir a la comisaría y perder tiempo. Bueno, un momento horrible, así que nos solidarizamos con Gastón. Él dijo, bueno, que si se sentía un poco mejor iba a tratar de estar, pero bueno, nos está escuchando, así que le mandamos nuestro afecto a Gastón, que está en su casa. Vamos a escuchar ahora a Ricky Martin, que se acaba de separar hace muy poco tiempo, así que está solterito y sin apuros. Ahora está viviendo, como dice él, la vida loca. Living la vida loca. Anda de acá para allá, estuvo en Ibiza, no sé por dónde anda. Vamos a escucharlo. Por ahí

con mucho currículum habido, tanto en teatro, cine y televisión, Silvia Pérez. Hola Silvia, te habla Nicolás, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo estás? Un gusto saludarte en esta tarde. Gracias, y bueno, igualmente. Y contarnos un poco acerca de esta flamante obra de teatro en la que te incorporás, que ya se venía dando, que es La Navidad de Georgina, ¿no? Sí, sí, hermosa. Una Navidad de esas que capaz que conocemos todos, sí. Donde se reúne la familia y bueno, unos personajes adorables, tremendos, comenzando por esta madre que represento, que es una mujer que habla, que sin filtro, que dice todo, todo lo que piensa, lo que se le ocurre, y que tiene eso querible, que veo por lo que me dice la gente, de la gente que lo dice con inocencia, ¿no? Que no está como planificando decir esas cosas terribles, y que cuando alguien le llama la atención algo que está diciendo, ella se sorprende, dice, pero ¿qué dije de malo, no? Bueno, es una comedia, o sea, porque la gente se ríe mucho, pero dramática, muy dramática, donde está Georgina, que es la que protagoniza esta comedia, y es mi hija, y bueno, que decide festejar una Navidad en condiciones muy especiales de su vida, invita a su hermano, invita a su mamá, y bueno, y su mamá después aparece con la sorpresa de que llega su novio. Claro. O sea que termina, todo podía haber empezado de una manera y termina de otra manera. Todo podría haber empezado de otra manera y exactamente y terminar de otra manera, pero claro. No sucedió de esa manera. Claro, para eso el público va a tener que ir y enterarse cómo es el desenlace, que seguramente es un desenlace feliz porque fuerte. Se trata de una Navidad, ni más ni menos. Igual es un desenlace fuerte, es una comedia muy profunda, donde toca los vínculos. Esto es el vínculo más difícil de la vida, creo que es de la madre o del padre con sus hijos. Y más allá de la risa que sucede, la verdad es que va a lo más profundo de ese vínculo madre-hija. Así que no sé decirte si termina con un final feliz, sino con un final reflexivo para que la gente pueda pensar y sentirse como se siente, identificado, porque siempre nos sentimos identificados en el teatro, ¿no? Y eso me parece que es lo bueno porque nos hace pensar acerca de nuestras vidas. Uh-huh. Bueno, esta es una obra de tintes dramáticos, y vos estás haciendo otra obra también, no es la única que estás haciendo, porque no. También estás haciendo hace rato una obra que se llama La Última Bonaparte. Sí, exacto, en el Camarín de las Musas, que ya es la segunda temporada, o tercera, si consideramos que fuimos a Mar del Plata también, pero estuvimos todo el año pasado, y ahora estamos desde mayo, y también es una obra muy intensa, que es una biopic, un documental que cruza la vida de Marie Bonaparte, la última descendiente de Napoleón, con la vida de, ¿quién les habla?, de Silvia Pérez. Ah, mira, es como una biopic en teatro, digamos, no en televisión, sino en teatro. Exactamente, sí. Y esta, ¿tenés mucho que ver vos con el contenido de esa obra, con la...? Bueno, tengo que ver en tanto estoy representándome a mí. La propuesta fue de Dennis Smith, que es quien la dirige, y él hizo esta propuesta porque el guión original estaba escrito por Walter Gedin, que contaba solamente la historia de Marie Bonaparte. Y Dennis me preguntó muchas veces por qué quería hacer este personaje, y este es el hilo conductor de la obra. ¿Por qué Silvia Pérez, una persona que fue sex symbol, quiere representar a Marie Bonaparte, una persona que se pasó toda su vida luchando por su frigidez, su anorgasmia? Claro. ¿Y cómo te sentís haciendo teatro? Vos venís de la revista, de la comedia. ¿Cómo te sentís haciendo teatro dramático? Bueno, revista no hice nunca, siempre hice comedia. Y hace tiempo que estoy en el tema de lo dramático, porque ya vengo haciendo bastantes obras, y la verdad es que me siento cómoda, me gusta mucho construir personajes, me parece muy, muy hermoso y muy rico, muy enriquecedor para mí como persona, encontrar esos lugares que uno no pone en acción en la vida con tu personalidad y que los encontrás en la personalidad de otros personajes que estás interpretando. Me resulta muy intenso lo que estoy haciendo en este momento porque estoy también actuando de mí misma en determinados momentos de mi vida que fueron dolorosos y encuentro que me gusta mucho más hacer comedia. Es como más liviano hacer comedia. Sí, es más liviano, el humor sana, es cura. Bueno, quizás el drama te hace reflexionar para ir también a ese lugar de sanar y de curar. Pero sí, es más, para mí es más liviano hacer comedia. Y hacer este teatro, como dijimos antes, off corrientes, un teatro no tan comercial, te da, aparte, ese vínculo con la gente, con el público distinto, ¿no? Un vínculo de cercanía, ¿no? Como lo. Sí, sí, un vínculo muy íntimo te da. La gente viene mucho a hablarte de lo que siente, de lo que le pasa, de cómo se sienten identificados. Y además estamos tratando los temas tan importantes que hoy aparecieron, me parecen muchas obras, que tienen que ver con los padres y con los hijos y con la familia. Y siempre se sienten identificadas las personas. Y es muy lindo recibir esa devolución porque eso te enriquece para seguir trabajando y para tu vida también. Bueno, vos venís de una vasta trayectoria, como dijimos. ¿Cuántos años de carrera, Silvia? Ya varios, ¿no? 50. Mira, me acabo de dar cuenta, sí, porque empecé a los 18 años y acabo de cumplir 68. Toda una vida, una trayectoria que te llevó a conocer a muchos artistas, a muchos capocómicos. Sí. Y añorás, ¿qué añorás? Si mirás para atrás, ¿añorás algo del pasado? No. Honro lo del pasado porque me hace ser quien soy, me siento honrada por haber trabajado con Olmedo y nada, son distintas épocas, distintos tiempos y valoro mucho el no quedarme en un lugar porque la vida es cambio y movimiento, entonces sí lo atesoro, veo los logros, veo lo que disfruté, lo que padecí y bueno, y la consecuencia de todo eso que es la persona que soy hoy. Claro. Y el teatro, bueno, un poco te permite, encima haciendo dos obras, darte el gusto de hacer lo que siempre fuiste, una actriz, y en estas épocas donde en la televisión no hay mucho lugar, salvo que aparezca algo en alguna plataforma, porque sí. Viste que no estamos teniendo ficción. No, muy poco. ¿Qué opinas de este momento Y creo que las plataformas fueron como ganando el terreno y están ahí a la cabeza y como que están sacando el lugar a la ficción de los canales de aire y los canales de cable. Y bueno, y es parte del proceso este de la evolución, ¿no? De lo que va sucediendo en todo. Me gusta entender que, bueno, esto sucede y hay que incorporarlo y hay que aceptarlo. Y bueno, ir en pos de eso. Ya hace tiempo que hay cada vez menos ficción y que se compran algunos programas y lo que sí hay como mucha producción para las distintas plataformas de series o películas, entonces bueno, valoremos un poco eso por la pérdida que tenemos del otro lado. Sí, porque en cualquier momento puede aparecer una propuesta, quién te dice, ¿no? También para hacer parte. Sí, de hecho acabo de filmar un piloto para una serie, así que bueno, quizás... ¿Es para una plataforma? Sí, pero todavía no se sabe para cuál. Bueno, por ahora es top secret. Viste que pasan esas cosas hoy en día. Hay que resguardar. Bueno, Silvia, sí. Vamos a invitar al público entonces que te vea este domingo. Bueno, por lo pronto estás en el Tinglado con la Navidad de Georgina. Y después exacto, vuelven. A las 20:45. Sí. Este domingo las entradas por Alternativa Teatral. E inmediatamente la semana que viene. Estamos el jueves, o sea, no nos tomamos ningún impas. O sea, pasamos de este domingo al jueves 3 de agosto, allá estar a las 20 horas en el Tinglado con la Navidad de Georgina. Todos los jueves. Exactamente, sí. ¿Y la última buena parte? Estamos todos los viernes a las 20:30 en el Camarín de las Musas. O sea, jueves y viernes de teatro para Silvia Pérez. Sí, exactamente. Me queda todavía sábado y domingo, así que estoy disponible. Y bueno, por ahí aparece, ¿hay algún proyecto de llevar alguna de estas obras al interior o algún? Sí, sí, las dos están viendo si se las puede girar y mover un poco, ya sea en el Gran Buenos Aires como del interior, cual sería lindísimo, porque la gente en las redes pide, así que está bueno. Bueno, te agradecemos por este tiempo que nos has dado y bueno, haber charlado con vos, una actriz, como dijimos antes, 50 años de trayectoria, ni más ni menos, se mantiene totalmente vigente haciendo teatro y teatro muy bueno como el que está haciendo con estas dos propuestas interesantes que son La Navidad de Georgina en el Tinglado y La Última Bonaparte en el Camarín de las Musas, ¿no? Todo en Palermo es. Así es. Muchísimas gracias, Nico, y gracias a toda la audiencia. Un beso grande. Nos estamos viendo. Gracias, Silvia. Bueno, así pasó. Dale, gracias. Chao. Silvia Pérez, actriz de amplia trayectoria, como dijimos antes, en el cine, en el teatro, en la televisión. Una de las chicas, es chica Olmedo, que hoy está con un presente activo más que nunca haciendo estas propuestas de teatro muy bueno en el Off Corrientes. Nosotros nos vamos a una pausa musical. Y enseguida volvemos, no se olviden que en Frecuencia Retro hoy tenemos homenajes, cumpleaños de Mick Jagger y por otro lado lamentablemente honrar a Sinéad O'Connor que ha partido en el día de hoy, a los 56 años, una talentosísima cantante irlandesa. Vamos ahora con Bisbal. Siempre que hablamos terminamos en lo mismo. Los dos queremos pero nunca va a pasar. Ya estás con alguien con quien pasar los domingos, pero estamos igual, nos falta una mitad. La mitad de me muero por verte, pero no va a pasar. Vuelvo mañana y tú te fuiste. Sola de nuevo, tantas vueltas, que ya perdí la cuenta de las veces que muero por verte y no me quieres mirar. Vuelvo mañana y tú te fuiste ayer. Cuando regreses yo ya no estaré. No sé qué pasa. Queremos, pero nunca va a pasar. Ya estás con alguien con quien pasar los domingos, pero estamos igual, nos falta una mitad. Vuelvo mañana y tú te fuiste ayer. Cuando regreses yo ya no estaré. No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo. Maldito juego de terminamos en lo mismo. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Continuamos en la tarde de Frecuencia Show en La Box, www.fmradiobox.com, bajás la P y nos escuchás en vivo y en directo, estés donde estés. No te muevas de ahí que tenemos el sorteo, bueno, para que vayan a ver Campaneón Tour en el Regina con Facu Masay y figuras invitadas, entre ellas Evangelina Anderson y Karina la Princesita. Esto va a ser todos los lunes de agosto a partir de las 21 en el Regina de Avenida Santa Fe. También tenemos fragancias que nos mandan siempre para sortear, así que se anotan y participan dejando los tres últimos números del DNI o su nombre y simplemente nos dicen de dónde es y tienen los premios a disposición antes de que termine el programa. Se viene Frecuencia Retro, se viene Frecuencia Fans. Para todo tenés que enviar tu audio, tu mensaje, el audio de voz, por supuesto, a La Box al 1164 007047, 116400 7047, y ahí nos dejas tus audios. Mucha gente que nos escucha, como siempre, de los clubes de fans. Después vamos a ver si podemos hablar con alguien que nos explique la fan de Cristian Castro, a ver de qué se trata el nuevo proyecto que lo tiene ahora como rockero. Parece que se va a convertir en artista de rock y va a hacer un recital, así que bueno, qué mejor que hablar con alguna de las chicas de Nunca Voy a Olvidarte, que nos explique de qué se trata lo nuevo de Cristian, que está muy para este lado del continente, está entre Uruguay y Argentina, está más por estos lados que por el norte, se está moviendo muy por el sur del continente. Cristian parece que le gusta mucho esto del sur, así que después vamos a hablar con alguien del club de fans. Y ahora nosotros seguimos escuchando más música en esta tarde agradable, una tarde con una temperatura acorde. ¿Cuánto está la temperatura? 14.8, es agradable, no está haciendo frío, ni frío, ni calor, está ahí. Y se fueron las nubes, así que bueno, los días que quedan seguramente de estas vacaciones de invierno serán agradables como para disfrutar un poco más con los chicos haciendo salidas al aire libre. O si no, al cine, al teatro. Hay muchas propuestas. Barbie la está rompiendo en taquilla. La película más vista por lejos. Está lleno el cine de chicas, sobre todo con sus outfits, como le dicen ahora, rosa. Así que van. Los cines se tiñeron de rosa con la llegada de Barbie, la película que la está rompiendo. También en Frecuencia Retro vamos a escuchar el tema de Barbie, que es un tema retro, no es un tema de ahora, que es de Aqua, ¿no? De Aqua. Así que no se muevan de ahí, que tenemos una Frecuencia Retro exquisito. Y no se olviden de Frecuencia Fan, que se viene hoy con todo. Y ahora vamos a escuchar a Diego Torres, un clásico de esta radio, con Carlos Vives, ¿no? Un dueto, un feat para esta tarde. Diego Torres, que siempre suena en La Box, infaltable. Seguramente uno de los artistas preferidos de Fernanda, que es oyente nuestra. Así que si nos está escuchando Fernanda, ahí va este tema de Diego Torres. De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. Quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez. Tuyo, un poquito tuyo. Aunque pienses que yo estoy rayado, solo estoy enamorado y

para mí, que soy la feliz y orgullosa abuela de Mateo, y para el resto de los abuelos y abuelas de los oyentes. Y no quería dejar de tener un recuerdo para con mis abuelos, que eran lo mejor del mundo. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes, besitos. Feliz día de los abuelos, ¿eh? Hoy es el día de los abuelos, así que para todos los abuelos de la Argentina, un feliz día de parte de Radio Box y Frecuencia Show. Un feliz día para María, que se siente orgullosa de su nieto Mateo, dijo, ¿no? Y feliz día para Vicky, que está acá en el estudio. Tiene, ¿cuántos nietos tiene Vicky? Varios, ¿no? 8 nietos tiene. 8 nietos, así que acá tenemos una abuela múltiple, ¿eh? Así que feliz día para los abuelitos, que son los más tiernos, ¿no? Quien no se emociona con sus abuelos, no tiene anécdotas y demás de esos seres tan entrañables. Bueno, este 31 de julio cumple 160 años la ciudad de Saladillo, ¿eh? Una ciudad que queda muy cerca de acá, de Buenos Aires, y es un destino ideal para desconectarse de todo. Si vos querés salir de la rutina y demás, no tenés mejor la mejor idea que podés tener es irte hasta Saladillo y disfrutar de sus espacios verdes, de adentrarse en la aventura con esos caminos de tierra que tiene, encontrarse con algún pueblito por ahí perdido, con esos lugares tan entrañables, a tan solo 180 kilómetros de Buenos Aires, ¿eh? Esta ciudad va a festejar este fin de semana con un gran evento donde van a participar los Auténticos Decadentes, sus 160 años de vida, ¿eh? Así que va a ser una gran fiesta, de la que no pueden participar los lugareños, y también los que no son lugareños y quieren ir a disfrutar del día, comer rico, disfrutar de la naturaleza, del aire libre y demás, vayan este fin de semana a festejarlo a Saladillo, que cumple 160 años, ¿eh? 160 años de esta ciudad icónica de Buenos Aires, ¿eh? De la provincia de Buenos Aires. Tenemos a alguien en línea. Tenemos una amiga en línea que cumplió años y la vamos a saludar en vivo. A Tete, ¿cómo estás? Hola, gracias por el saludito. Acá estamos más viejitas. Acá te mandamos saludos, Vicky, Damián y yo, que estamos acá en el estudio. Estamos los tres hoy nada más. ¡Ay, buenísimo! Hola, Vicky. Hola, Damián. ¿Cómo estás? Y acá, viendo tele, ¿qué voy a hacer? Hasta ahora nada de tele, hasta ahora Radio Box. Suele pasar, a veces se me pasa. Me engancho con unas recetas de cocina y se me va la hora. Claro, tenés que aprender recetas porque viste que la gente quiere saber, quiere recetas. Nosotros no sabemos nada de recetas. Acá Vicky hoy trajo como unos buñuelos, pero son buñuelos salados. Claro, pero está bien, los buñuelos salados existen, últimamente es una novedad y se usa mucho, ¿eh? Está bien. Sí, son riquísimos. Yo lo que pasa que cambio las harinas. Claro, sí, sí. Hay que hacer algo sin harina. Claro, uso harinas, pero otras. Ahora hay una variedad increíble de harinas. Por ejemplo, yo no sabía que había harina de castaña de cayú. Sí, de todo lo que quieras se hace harina. Y con eso se cocina más sano. Claro, igual que las leches. Claro. Yo, bueno, saben que me gusta la leche de almendra desde hace siglos. Sí. Y con gustitos la leche de almendra con vainilla o la... Bueno, hay distintas variedades. Ahora, pero bueno, te hago una pregunta. La leche de almendra, que ahora en todos los supermercados, en todas las góndolas hay leche de almendra. Antes no había, pero ahora hay. Sí, exacto. Antes era solo la dietética. Uno no puede buscar precios. Ahora vas a cualquier lado y tenés leche de almendra, leche de arroz. ¿Y estas leches se pueden calentar o se pueden tomar solo frías? No, no, se pueden calentar porque podés hacer un café con leche. Ah, mira. O una chocolatada, aunque hay chocolatada aparte. Claro. Si compras la clásica leche de almendra, le podés, o la que te guste. A mí hay algunas que me parecen muy suaves, que no tienen cuerpo, por eso mi predilecta es la leche de almendra, pero es pesada. O sea, la gente tiene que acostumbrar su paladar y su estómago, pero es riquísima. Claro, no es tan, es como un poco más densa que la leche común. Claro, exacto. Yo igual en estos momentos estoy tomando leche deslactosada, porque, claro, estuve tomando, pero es muy pesada para este momento. Sí, sí. Sí, hay que... Pero bueno. Hay que tomar como ser, cosas me hice naturales. Hace un rato un café con leche, pero hice un café de algarroba con leche deslactosada. Riquísimo, un manjar. Ah, mira qué combinación, ¿no? Leche... Sí, sí, sí. Café de algarroba. El algarroba también tiene... Tiene la algarroba, tiene harinas también. Claro, exactamente, para hacer tortas. Alfajores. O lo que quieras, cocinar. Claro, alfajores, todas no, esas cosas. No, si recetas de esas clases, tengo para tirar manteca al techo, porque me encanta, bueno, me encanta. Igual miro mucha receta, pero cocino poco. Me estoy negada a cocinar. Bueno, anda preparando recetas para cuando vengas por acá las podés compartir con la audiencia. Pronto, pronto, en la primavera estamos por ahí, seguro, seguro. Ya estamos casi ahí, falta un poquitín nada más de ajustar, pero ya estamos, ya estamos. Cada vez falta menos. Bueno, nos alegra escucharte y que estés mejor. Y bueno, sí, queríamos saludarte al darte una sorpresa en vivo y saludarte en vivo. No, les agradezco que se hayan acordado de mi cumpleaños, que para mí es importante que se acuerden. Acá te saluda Vicky. Y bueno. Dice, ella no, ella, viste, es tímida, ya no habla al aire, pero te manda un saludo. Bueno, sí, ya me saludó personal, va, por vía WhatsApp, o sea... Bien, bien, Vicky. Bueno, Tete, nos alegramos que estés mejor y que hayas pasado un feliz cumpleaños, que ni más ni menos, bueno, que un año más, que significa mucho, ¿no? Sí, este es un año, como ustedes saben, nuevo para mí. Este sí es mi comienzo, así que estoy muy feliz. Bueno, te esperamos pronto. Un beso. Sí, gracias, gracias por todo, gracias por llamar, besitos, nos vemos pronto. Nos vemos, un beso, así pasaba Tete, nuestra compañera que bueno, se está recuperando en su casa. Vamos ahora a escuchar un temita musical, enseguida ya en unos minutos arrancamos con todo, Frecuencia Retro. No sé con quién vamos a arrancar primero, pero se viene con todo, no te muevas de ahí. Y también se viene con todo, que es Frecuencia Fan. Pero antes tenés que mandar tus audios y también participar del sorteo por las entradas para el teatro. 1164007047. Y si te cuento los motivos tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. Yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. Atrás, si te tengo por delante, tu acompañante y andar andando por andar por un camino sin final. Frecuencia Show. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Bueno, sigue con todo la recorrida de los distintos postulantes, de los distintos precandidatos a ocupar las posiciones de gobierno en las próximas PASO, que no falta nada, como dijimos el otro día, estamos a un paso de las PASO, y Walter Queijeiro, que es el precandidato que estuvo la semana pasada acá en vivo en la radio, estuvo un buen rato hablando con nosotros, una audiencia increíble tuvo el programa, sigue haciendo charlas y recorriendo la localidad de Quilmes, el partido de Quilmes a lo largo y a lo ancho, y este 29 de julio va a estar haciendo una actividad que es para jóvenes, ¿eh? Una reunión de jóvenes va a ser el 29 de julio a partir de las 5 de la tarde en Juan Domingo Perón 624 Quilmes. Ahí va a estar Walter Queijeiro hablando con los jóvenes y bueno, adelantándoles cuál es el modelo de gobierno que ellos proponen a través de la Fuerza del Cambio, que es la lista que postula Patricia Bullrich. Así que ahí va a estar Walter Queijeiro justo a sus candidatos, hablando con los jóvenes de Quilmes, este próximo sábado. Y mientras tanto, bueno, mañana va a estar recorriendo el barrio La Ribera, por ahí por la calle Otamendi. Todos los días está en un lugar distinto de Quilmes, o de Espeleta, o de Solano, La Florida. En todo el partido está recorriendo de punta a punta Walter Queijeiro para dar a conocer su propuesta de gobierno, junto con los demás partidos también lo están haciendo, por supuesto, por su lado, ¿no? Todos están en campaña, faltan unos días nomás para que se termine la campaña y se defina finalmente quién va a ser el candidato a intendente, quiénes van a ser los principales candidatos a intendente por el partido de Quilmes en las elecciones generales que se van a llevar a cabo en el mes de octubre. Estas son las PASO que van a tener lugar el 13 de agosto próximo, ¿eh? Así que todo el mundo tiene que ir a votar, porque cuanto más votos, más posibilidades hay para que cada partido tenga los votos suficientes, ¿no? Es importante el voto, que todos vayamos a votar ese día. Nosotros vamos a seguir con un poco de música y enseguida ya arrancamos con Frecuencia Retro. Siempre me dijeron que era extraño, algo distinto a los demás. Era un soñador desesperado que mis deseos quería alcanzar. ¿Cuántas veces me llamaron loco? Y tal vez un poco, pero da igual. Si por ser así como decían, tengo alegría. Eres el que te lleva donde tú quieres. Lo que decides es lo que tienes. Que no te importe lo que te digan, vive tu vida, no. Atrás. Todo lo que viene quieres es lo que tienes. Que no te importe lo que te digan. Vive tu vida, no eres un bicho raro como creías. Ya somos tantos que día a día pintamos sueños en las paredes. Casi tú eres. Oh, locura, amo mi locura. Oh, oh, oh, oh. Pierde la cordura y mueve tu cintura. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovilé. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Frecuencia Show, 20 años en el aire. Bueno, ahí suena de fondo Cristian Castro, que siempre suena en esta radio, y hay muchos clubes de fans, y uno de los que más nos escuchan, que siempre están ahí pendientes, es Nunca Voy a Olvidarte. Y ahí estamos en línea con su... Vos sos la presidenta, ¿no? De Melina. ¿Cómo estás? Sí, sí. Todo bien, ¿cómo andás, Nico? Que estuvieron acá hace un par de... unos años atrás, ¿no? Hace rato que no vienen por acá. Hace rato que no vienen por acá. Sí, sí. Pasa que están jodidas las chicas. Una está enferma, más Jimé que se fue a Uruguay. Están dispersas, pero siguen estando. Sí. Siempre. Queremos saber qué es la Esfinge, porque vimos publicaciones en el club de fans y también en varias páginas. Queremos saber de qué se trata la Esfinge, ¿no? Y bueno, la Esfinge es el grupo de rock de Cristian Castro. ¿Y él es mismo está en el grupo o lo comanda? Él es, sí, el vocalista. Ah, mira vos. El vocalista. Y contanos un poco, bueno, ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer presentaciones? Sí. ¿Cuándo es la presentación? Sí, sí. Bueno, el 27 y el 28 de octubre en Vorterix va a ser la presentación. Sí. Del segundo disco. O sea, esta banda ya tiene disco. Sí, busca la Esfinge en YouTube y te salta. Ah, igual. ¿Y los temas qué onda tienen? ¿Son todos rockeros? Sí, sí, sí, sí, están buenos. Beso Negro es la que más se escuchó. Purgatorio, todos tienen esos nombres raros, ¿viste? Rockeros. Y ustedes van a estar ahí seguramente esos días apoyándolo. Sí, sí. Sí, las dos fechas pensamos ir. ¿Son dos fechas por ahora nada más o van a agregar alguna más? Sí, no, tiene provincias, va a estar en Salta, en Tucumán, en Rosario, en Córdoba. Es como que decíamos antes, que Cristian está cada vez más por estos lados, está como medio radicado acá por entre Uruguay y Argentina, ¿no? No, está viviendo ya acá en Buenos Aires, está viviendo por Nordelta. Ah, mira, o sea que ya está mudado del todo, nos puedes dar la primicia. Sí, sí, sí, él está viviendo acá en la Argentina ya, más que nada también terminando el CD de La Esfinge y produciendo el nuevo CD de Cristian Trono. Y ustedes tienen mucha expectativa seguramente con el nuevo material de Cristian. Sí, sí, por ejemplo, el tema de difusión va a salir en agosto, el de Cristian Castro vendría a ser. Bueno, cuando tengan la primicia lo van a presentar ustedes. ¿Qué les parece? Sí, él ya lo presentó en el último Movistar que hizo. Sí. El lanzamiento va a ser ahora en agosto. O sea, atrasó unos días y va a ser el 2, pero se va a atrasar unos días. ¿Cómo se llama el tema? París es una trampa. París es una trampa, qué sugestivo, Debe estar basado en alguna anécdota personal, seguramente. Seguro, seguro. Está terrible. Está terrible. Cada vez más se pone más viejo y más terrible. Y enamoradizo, como todos. Bueno, pero ustedes le perdonan todo a Cristian. Ah, sí, ya lo conocemos ya a esta altura. ¿Qué le vamos a decir? Bueno, Melina, gracias por habernos llamado y después nos cuentan a ver qué tal estuvo lo de la Esfinge. ¿Qué días? Dale, volvemos dale, a repetir los días. ¿Qué días son y dónde se pueden conseguirlas? Las entradas todavía no están a la venta, pero seguro que ya pronto. Y va a ser el 27 y 28 de octubre en Vorterix, acá en... Además, no sé mejor la dirección. Sí, en Federico Lacroze, creo que es por el lado de... Sí, Federico Lacroze, sí. Ahí creo que es pasando Palermo, para aquel lado. Colegiales, creo que es Colegiales. Sí, Colegiales. Bueno, Meli, gracias. Nos despedimos con un tema de Cristian. ¿Cuál quieren escuchar? Y pone uno de La Esfinge, si querés. Ahí le vamos a decir a Damián que busque una. Así vemos qué tal suena Cristian. Va con Beso Negro, Esa, esa. Bueno, dale. Gracias, Un saludo a todos. Un beso, saludos a todos ahí. Ya vamos a ir. Bueno, los esperamos. Chau, chau. Yeah.

Continuamos en Frecuencia Show compartiendo nuestro clásico semanal. Si querés enviar tus audios de voz a la voz para participar de la última hora donde se viene Frecuencia Fans, hacelo al 11-6400-7047. Pedís tu artista y tema favorito y también participás por los sorteos para ir a ver Camaleón Tour, esta obra que se va a presentar todos los lunes, una obra musical con Facundo Massay y figuras invitadas como Evangelina Anderson, los lunes de agosto a las 21 horas en el Teatro Regina de Avenida Santa Fe. Así que tenemos entradas para Camaleón Tour, tenemos también fragancias, así que deja tu audio para participar del sorteo. Y ya le vamos a dar comienzo a nuestra sección esperada, la que todos esperamos a esta hora, cada miércoles en Frecuencia Show. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. We'll be together again. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Vamos a empezar esta sección del día de hoy recordándola a ella que en el día de hoy murió, partió de este mundo, Sinéad O'Connor, una cantante irlandesa de impecable trayectoria. Ella había sufrido la pérdida de su hijo hace un poco más de un año, su hijo que estaba internado en un centro de rehabilitación, de prevención al suicidio, porque tenía esa tendencia, se escapó y finalmente se suicidó. Ella sufrió mucho esa pérdida, también tuvo una infancia marcada por distintas situaciones como el abuso, después de joven tuvo enfermedades mentales, pero se caracterizó por tener un talento sin igual a la hora de cantar, y muchos la recordamos porque en sus comienzos lucía calva, ¿no? Una cantante totalmente pelada y con esa voz particular y ese estilo conquistó a multitudes allá por los 90, a comienzos de los 90. Así que vamos a recordarla a Sinéad O'Connor con su tema más emblemático en el comienzo de Frecuencia Retro. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. Thank you.

Frecuencia Retro. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. Bueno, hoy cumpleaños otro ídolo del rock, en este caso uno de los pilares de Queen, esta banda, otra banda icónica que supo conquistar a todo el mundo con sus canciones. Roger Taylor, hoy cumple 74 años, uno de sus integrantes, y bueno, vamos a homenajearlo también con su música, ¿no? Con él era Roger Taylor, el baterista de Queen, una banda que uno extraña muchísimo, pero que perdura a través del legado que dejó, que es su música, y vamos a escucharlos ahora con este tema Radio Gaga, un tema que eligió nuestro operador, entre tantos que había, bueno, elegimos este, espero que le guste. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Vox. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunicate al 4224-8831. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11-6783-8322, 11-5829-5610. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, sigan participando por las entradas para ir a ver el Camarion Tour, que es la obra musical que hace Facu Masay todos los miércoles de agosto en el Regina, en la Avenida Santa Fe, con artistas invitados como Evangelina Anderson, Karina La Princesita, entre otras. Así que no dejen de participar. Ahora después Damián va a publicar un flyer para que todos puedan tener la oportunidad de ir a ver esta obra magnífica, con Facu Masay, este artista que es de acá de Zona Sur también, de acá de Quilmes. Bueno, Barbie se convirtió entonces, como dijimos antes, en una película hiper exitosa. Todo el mundo va a ver Barbie, grandes, chicos, hasta los hombres van a verla. Acá el operador quiere ir, va a ir. Acá Edgardo también va a ir. Y la canción de Barbie es una canción de el año 97, este fue Barbie Girl, era una canción del grupo Aqua y aparece en el primer álbum de estudio del grupo, que se llamó Aquarium, allá por el año 97, que me acuerdo que lo había editado BMG, el sello BMG. Así que vamos a escuchar a Aqua y Barbie Girl, el tema de Barbie, la película que recauda millones, no solo acá, en todo el mundo. Jump in. I'm a Barbie girl. party. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, y hablando de cumpleaños, esta semana también cumplió años Vicentico, uno de los grandes intérpretes de la música nacional. Así que ahora lo vamos a escuchar con uno de los temas más emblemáticos de los Cadillac, que fue la banda que integró, no sé si los Cadillac ahora están juntos, separados, porque van y vienen. A veces se juntan, a veces no, bueno. Y él también hace su... ¿Están de gira? Ah, deben andar de gira por... Son muy conocidos en Latinoamérica, los quieren mucho, así que seguramente andarán recorriendo. Así que lo vamos a escuchar enseguida a los Cadillac para festejar el cumpleaños de Vicentico, que nos hizo acordar Claudio, que es un oyente nuestro, que nos va, él es fanático de las efemérides. Así que nos va pasando la data de los cumpleaños y nos dice, no se olviden de Vicentico, que cumplió años esta semana. Así que bueno, feliz cumpleaños para Vicentico. Bueno, nosotros nos tenemos que ir yendo, los dejamos con Frecuencia Fans. Espero que les guste el programa que vamos a tener enseguida. ¿Quién arranca hoy? Frecuencia Fans. Ahora termina Frecuencia Retro, los Cadillos. Y Frecuencia Fans lo arranca. 11-64-00-70-47. Dejá tu audio de voz a la box y seguí participando por las entradas para el teatro. En Frecuencia Fans también podés participar. Arrancamos con Tokyo Hotel hoy en Frecuencia Fans. Gracias a Damián que nos acompañó en la operación técnica. Gracias a Vicky que acá nos estuvo cebando unos mates compartiendo esta tarde. Un saludo nuevamente para Gastón. Lo esperamos la semana que viene. Y a todos ustedes los esperamos el próximo miércoles a partir de las 5 de la tarde en este clásico que se llama Frecuencia Show. Lo dejamos con Matador, Vicentico y los Cadillacs. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. No.